te quiero tanto como ayer. Mi corazón te busca y cuenta los días, mi mente te piensa, mi alma está tan vacía. Nuestra primera vez se me grabó en la piel. Aunque yo sea de tu pasado solo un recuerdo más, y yo oigo tu voz que me llama. Sueño yo, lo siento, que vive aún la esperanza. Te extraño, debo arrancar esta paz.